sorprenda a sus hijos con una simpática tortuga. Oh. Ajá. Nuestra habitual sección destinada a producir el estupor de nuestros hijos mostrándoles una tortuga. Así es, usted llega a su casa y dice, voy a sorprenderlos, hijos míos, y saca del bolsillo interior de la americana una simpática tortuga. No. ¿Lo de simpática corre por su cuenta? No, ¿qué o dice se la simpática? No sé qué tiene de simpática una tortuga. No sabía que había antipáticas tampoco. No, tampoco. ¿Qué quiere decir? ¿Que hay que comprarle una tortuga o que hay que simplemente limitarse a darles una sorpresa a los hijos? Y en parte, sí, la sorpresa siempre es bienvenida por los niños en general. Sí, pero la tortuga sorprende poco. A mí sorpresa me gusta, por ejemplo, disfrazarme y tocar el timbre. Disfrazarme, por ejemplo, me pongo gomina Brancato en un ojo, así como si pongo cara. Pero se asustan los niños. Bueno, eso es una sorpresa. Es una sorpresa. Le toco el timbre y cuando sale, digo, el timbre, se asusta, lo voy a matar, lo corro, el tipo sale corriendo. Esa es una sorpresa. Claro. No que debe, ay, mira una tortuga, el chico sí, que le importa. Los niños de hoy son cada vez más difíciles de asustar. Sí, claro, es cierto. ¿A usted le gusta asustar a los niños? No. No, porque me parece que puede llegar a ser un acto traumático. Usted como psicólogo, por ejemplo... Sí. Estoy en contra del susto. Está en contra del susto como incluso como terapia. Pero claro. no se aprende en el miedo, en la patria del miedo. Claro, por ejemplo, si su hijo tiene miedo a la oscuridad, usted lo encierra en una pieza oscura para que conviva. Para que aprenda. No, ok, o sea, si le tiene miedo a la muerte, lo mata, entonces. No, pero yo estoy en contra incluso hasta para quitar el hipo. Yo que mucha gente utiliza... Sí. La técnica del susto. Sí, mire, yo, por ejemplo, siempre ando con hipo. Ajá. Porque soy muy valiente. Entonces, como no me asusto nunca, no me lo pueden sacar. Ajá. ¿Y cómo no se las conozco, arregla? No conozco el significado de la palabra miedo. ¿Así de valiente es? No conozco el significado. Así claro. De ignorante. ¿Cómo dice usted el susto para curar el hipo? ¿Lo cura verdaderamente usted que es psicólogo? No, lo que pasa es que usted sabe que el hipo implica, es el resultado, mejor dicho, de que a usted hay algo adentro que se le da vuelta. Digamos el diafragma. Es el inconsciente. Sí, cómo me gusta. No. Qué lindas cosas que me está diciendo. La parte de abajo. No. Sí. El diafragma que tiene una forma determinada se invierte. ¿Cómo la vi? Qué buenos ojos. ¿Cuál es la forma determinada del diafragma? Tiene como una especie de semicírculo hacia un lado y se invierte. Al otro grupo. Allá es frente a Estambul. Entonces cuando pasa el aire produce ese sonido tan característico del hipo. Ese mismo. Para mí no. ¿Pero cómo que para usted no? Ahora, yo conocí un muchacho que, justamente, él le agarró un hipo por un susto que se dio. Le agarró un hipo y no se le fue nunca más. Y se quedó canoso de un día para otro. ¿No es cierto? Eso está demostrado por la ciencia. ¿Sí? ¿Que el hipo trae canas? No, que el susto te encanece. Ah, uno se encanece. Te dan un susto... te vas a mirar al espejo y estás canoso. Y ahí se asusta de nuevo. Claro, de ahí se le va el hipo. No sabía esa este cualidad del susto. Este muchacho le agarró el hipo y se encaneció. Uh-huh. En realidad, se encaneció nada más, pero también le dio el hipo. Ahora, ¿y después? Entonces, ahora, ¿cómo se cura ese hipo que es hijo de un susto? Uh-huh. Con un no susto. Claro. Ajá. Usted dice que hay que tranquilizarlo. Claro, con demasiada tranquilidad. No pasa nada. Con una vida así, casi mineral. Ajá. Tipo, nada, sin cambios. Con un aburrimiento, como una estatua de piedra. Lo tiene usted y se le va el hipo. Ajá. ¿Y cómo se le pasa el susto? ¿Con un hipo? También. Bien, entonces no hay que asustar a los niños. No, para nada. Pero volvamos a la tortuga. Acá dice que... si usted no quiere llevar a su casa un perro o gato... ¿Perdón? O gato, le dicen al tipo, ¿no? Puede elegir una simpática y poco pretenciosa tortuga. La tortuga esta no solo es simpática, sino también poco pretenciosa. Y se parece a algunas personas que hemos conocido. Sí. ¿Qué es lo que no pretende una tortuga? En realidad no pretende nada. La tortuga es también una especie de mineral. No, mineral, señor. No, no diga eso. Usted sabe que pisa papeles la tortuga. Usted la pone ahí, arriba del escritorio, señor. Y ahí la tiene, como cenicero. ¿Cómo va a ser un cenicero? Se apaga los puchos en la tortuga. Póngase de pie para hablar de la tortuga que está antes que todos nosotros en este planeta, señor. Sí, pero no parece haber aprendido gran cosa. Además tiene que tener en cuenta, yo porque... ¿Recuerda cuando usted creía que el caparazón de la tortuga era como algo que se podía quitar? Y claro. No, ¿cómo no, claro? No, ¿cómo? Se arrosca, ¿eh? Pero que la caparazón se saca. No, no se saca, está pegada. No es un Tupperware, usted es cuando una tortuga. Quiere bañar a la está pegada tortuga, al bicho. Quiere bañar a la tortuga, saca el caparazón por un lado, el bicho por el otro. Primero al caparazón lo va a servir un poco. ¿Y al bicho? Y al bicho le echa un poco de talco. Al bicho déjalo tranquilo. Le calza de nuevo el caparazón. No, el bicho tiene que estar cubierto siempre. Sí, y solo saca la cabeza. Sí. Cuando necesita relacionarse con el mundo. Y después, si no... ¿Relacionarse con el mundo no será mucho? Para comer un poco de lechuga. Bueno, es el mundo de la tortuga. Y después, lo que usted llama el bicho, ingresa nuevamente al zapato. Otros lo llaman de otra manera. ¿Usted cómo le llama? Manuelita. Pues, escúcheme. ¿Sabe qué es peligroso a veces? Que usted le saca el caparazón y después le arma al revés la tortuga. Y quiere sacar la cabeza y no puede. O le pone, como quien se pone mal un pullover, ¿vio? Claro, saca claro. La cabeza por una pata y la que empieza a caminar para el costado. Sí, sí. Además le quedan las patitas como para arriba en vez de para abajo, también, para la tierra, también, ¿no? Eso puede ocurrir. Pero acá dice que la tortuga puede guardarse en cualquier parte. No se guarda la tortuga. Se guarda sola. Es libre. La deja. Libre, como el pájaro libre. Pero usted dice que hay que tenerla en el patio, maceta. ¿En la tortuga? En un cajón. En un cajón del escritorio, usted saca la tortuga un rato y sigue, la pone adentro otra vez. Yo tenía una que le había pintado el escudo de Boca. No, no se le puede morir. Con las 14 estrellas. Se le puede morir, ¿eh? Ahora, usted sabe que... ¿Quién que se me puede morir? La tortuga, porque esa creencia que usted tiene, que el caparazón es algo como externo al animal. ¿Pero qué? Porque no se deja pintar tampoco. Porque le absorbe, tiene poros. Se muere a cada rato la tortuga. No, la tortuga tiene agujeros, señor. Es porosa. Tal cual. ¿Porota le llama? No, porosa. Es como una esponja. La tortuga es como un poco más dura. Es un poco más dura. Sí, y como esponja no le aconsejo usarla. Dice que se lavaste con una tortuga. Porque además, en una de esas, se está jabonando y la tortuga. Aparece, digamos, el bicho. Claro. Y por ahí lo muerde. Ajá, que es una cosa que una esponja nunca va a hacer. Bueno, claro, sí. Esa es la verdad. Lo que le quiero decir es que si usted la comodidad, pinta... perdón, discúlpeme, la comodidad con respecto a la esponja es que a lo mejor la tortuga lo enjabona sola. La esponja usted la tiene que mover, la tortuga la suelta. Sí, pero sabe lo que tarda. Sí, pero lo que se baña, tarda una hora. En llegar de la... ¿Le falta mucho? Dale. Una tortuga en llegar de la cocina a la sala suele tardar su buena media hora. No, mire, la tortuga además no es un animal para tener como mascota, como tantos otros que se Buenas utilizan tardes. Como mascota. Buenas tardes. Señor. Nosotros queríamos comprar un animal como mascota. Uh-huh. Muy bien, ¿un perro? No. ¿Un gato? No, señor, si quisiéramos eso... Le hubiéramos dicho un perro. No un animal de... Perdón, ¿el señor quién es? Es la señora. Señora. Discúlpeme, los señores... Y la señora, claro, están buscando... No, soy uno solo. ¿Están buscando animales prohibidos? Animales clandestinos. Una nueva serie en el firmamento estelar de Canal 7. Muy bien. Entonces los invito a pasar al salón. mire esta bestia. No, no, esa es mi mujer. Aquí, en la jaula. Mire lo que es esto. ¿Qué es esto? Un gorila. Ah, me parecía. En la radio pública. Fíjese, qué exótico. Esto. Esto nos gusta, ¿eh? Yola. Sí, sí. Porque un mono. Ahora éramos nosotros otra vez. Sí, sí. Un mono es una linda mascota para un chico. No, es una compañía. El mono pueden ir de la mano. El mono es agresivo. No se sabe cuál es el mi hijo también. No se sabe cuál es el mono y cuál es su hijo. No, mire si usted. Ay, mellizos, dicen. Mire si usted deja una navaja. Sí, es peligroso como mono con navaja. Claro, pero usted no puede. Usted que sabe mucho de animales, sí. El mono es buena mascota, es este, no, es guardián, es fiel, es querendón. Hay monos que son muy terribles, muy tremendos. Este, usted podría tener como guardián, este, a algunos monos feroces, ¿sí? El mandril, por ejemplo. Ah, pero dicen que el mandril es malo como guiso de malo. Es malo. Pasa todo el día sentado. Sí, entonces no es así malo. Está. pero justamente, usted sabe que un mandril es más feroz que un león. No, no, porque no, sí, ¿le gana el león? Sí. Además, porque el mandril, al vivir en manada, suele atacarlo de a muchos. Si ah, necesario. Entonces, ah, qué vivo. Es guapo en barra, como quien dice. El mandril. No. Pero a mí me gusta un mono de esos simpáticos. Un mono tití. Un mono. No, un mono como los de las películas. Un chimpancé. Que se ríen, aplauden. Que ¿usted son, sabe cuántas? Son siempre muy sumisos, acatan el orden constituido. Ajá. Están a favor de Jim de la Selva. Sí. Bueno, pero eso es mentira. ¿Usted sabe cuántas chitas había? ¿Cómo cuántas chicas? Chitas. Ah, chitas. Chita, sí. La mona de Tarzán. Ah, la mona chita. Una. Ah, la mona. No, tenía una. Tres monas, Johnny Westmore. No, si yo la viera siempre la misma, señor. Bueno, las monas se parecen todas. Es muy difícil diferenciar una mona de otra. ¿Ah, sí? Así por televisión, al menos, sí. Claro. Porque según el humor con el que estaban, podían filmar. Porque el chimpancé, que usted lo ve así, que uno lo alza... Es tremendamente agresivo. El mono es uno de los animales más feroces que hay. Bueno, entonces no lo vamos a llevar. Así que mono no. Ahora éramos de nuevo. No lo vamos a llevar. ¿No lleva mono? Yo leí que la perra Lassie, sí, ¿se acuerda? También era mucha. Sí, es cierto. Sí, bueno, había hay de repuesto, como se dice, ¿no? Claro, porque imagínese, por ahí la pisa un carro, alguna cosa, esas cosas que le pasan a los perros. Sí, no todas las de una producción de 45 millones de dólares. El perro que se, se va, el perro sí. Se escapa, ponele. Porque los actores no se escapan. Usted lo contrata, ponele. A Robert De Niro. A Robert De Niro no se escapa. No creo. Pero el perro por ahí pasa un carro y se va. Cosa que Robert De Niro no hace. No, no corre atrás de los no, perros. Por eso le digo. Entonces, mire. No tenemos necesidad de tener 5 o 6 Robert De Niro. Pero sí varias perras Lassie, buenas tardes. Sí, buenas Soy tardes. El director de la película Lassie, me llamo Juan Campanella. Ah, bueno, mucho gusto. Bueno, llegó al lugar indicado porque... La nueva película que estoy haciendo. Ajá. Nosotros sí damos servicio a todas las sí. Compañías de cine. Yo soy Juan Campanella y vengo a comprar 10 perras Lassie. ¿10 Lassie quiere? 10, sí, para hacer la película nueva que estoy haciendo. ¿Qué película bueno, va a ser? Las aventuras de Lassie. Ah. Ah, el secreto de los ojos de Lassie. Voy a llamar. Bueno, usted... El argumento es extraordinario. ¿Cómo es? ¿Puede resulta algo? Que hay un niño sí. Que lo hace es Ricardo Darín. ¿Un niño? ¿Un niño? Sí. Está fantástico. En el papel incluso se mandó a hacer una cuna. Y anda con un pirulín. Sí. Y que tiene una perra que se llama Lassie. Me imagino. ¿No? Entonces sí. La perra es noble, es buena. Hacemos, al principio hay 3, 4, 5 actos de abnegación de Lassie, salvando gente que se está ahogando, haciendo donación para que entendamos. Bien público, etcétera, ¿no? Uh-huh. Entonces todos enseguida nos damos cuenta que es buena Lassie. Pero un día la raptan a Lassie. Unos malos que hay, ¿no? Que están enemistados con Ricardo Darín, con el niño. Están enemistados por una cosa de ahí. Entonces no se sabe por qué. Todavía no se me ocurrió por qué. Pero deuda de juego. Deuda de juego no está mal para el niño. Deuda de juego. El niño fue a jugar al póker, claro, lo engañó. Se ganaron. Sí. Imagínense un niño jugando al póker. Es una escena fantástica. Está Darín, el niño, está jugando al póker. Agarra las cartas, las agarra mal. Falta envido, grita, ¿no? No entiende el juego. No entiende y le ganan. Y dice, no, mañana le pago, dice el niño. El niño es irresponsable, es un poco también. Mañana le pago. Al otro día le van a cobrar al niño. Golpea la puerta, ¿está el niño? Sí, los padres que están siempre en otra cosa, ¿no? Son los padres de mi pobre angelito. Ah, no sé qué. Hacen siempre de esos padres. Se acuerda que tiene un hijo. Y se van de vacaciones. Y los malhechores dicen, pagame la guita, buen niño. Y el niño dice, no tengo plata. Y los tipos raptan a Lassie y se la llevan. Se la llevan en un barco a Europa. Ah, sí, entonces va a precisar. Tampoco se me ocurre por qué. ¿Por qué? Debe ir a Europa. Pero me pareció que era muy malvado llevar a la perra muy lejos. Sí. Y la perra se escapa. Ajá. El chico vive acá en Buenos Aires, ¿no? Sí. La perra se escapa y empieza... Y ahí empieza la verdadera odisea de la película. ¿Y todo esto cuánto dura? Porque ya veníamos de ver la película, todo lo una que película de 6 horas. Porque, claro, una miniserie. Todo esto, casi. Empieza toda la parte turística. ¿Turística? Claro, porque Lassie vuelve... Y porque la Secretaría de Turismo la auspicia la película. Claro, va mostrando los Lassie paisajes. Recorre los lagos del sur, el Calafate, Mar del Plata, Miramar, Las Toninas, Necochea, Bélgica. ¡Bélgica! Se lo habían llevado a Europa. Sí, pero ¿y todo el otro? Nosotros teníamos que hacer algo en Bélgica y aprovechamos y filmamos. Y Lassie corre. Hay toda una escena que está corriendo Lassie. Y sobreimprimen el nombre de los lugares. Caseros, Santos Lugares, San Espeña, Devoto, Villa del Parque, van pasando todos los... Ya está llegando. ¿Dónde vive el niño Darín? Una cosa, ¿no? Hasta que un día vuelven los padres. ¿Se habían ido los padres también? Sí, vuelven los padres del niño. Sí. Y el niño está en la puerta. Dice, ¿qué estás haciendo? Acá estoy esperando a Lassie. Y ¿cuándo se fue? Y se fue y hace 6 años, dice el niño. Ya ha crecido. Está más grande. Sí, ahora sí, parece de Ricardo Darín. Y dice, niño, cuando un perro se va 6 años, no vuelve, dice la madre. Y se va a Italia, a una reunión de Tupper. Pero en ese momento, cuando todos descreían, incluso aparezco yo. Tengo la verdad que como director le digo que es muy difícil que vuelva a Lassie. Ah, pero ya está anunciando que va a volver. Ya lo está anunciando. Ya para crear el público, no, misterio. Que no vuelve, ¿no? Claro. Y en ese momento se abre la puerta y ¿quién entra? Lassie, me imaginé. Y Darín dice, Lassie. Uy, Lassie lo desconoce porque está más grande Darín. Sí, lo desconoce y se ha vuelto rabiosa. ¡Apa! Vuelve, ha contraído la hidrofobia en la esquina. Justo en la esquina, dio la vuelta al mundo y vio cómo es. Entonces lo desconoce y lo va a atacar a Darín con todo espuma en la boca propia de la hidrofobia. Sí. Y entonces le grita a Darín. Grita a Darín. Le grita, malevo. No era Lassie, ¿no? Y sale la mujer de Ricardo Darín y le dice, Rosendo. Ahí se me confundió un poco. Sí, se le mezclaron las páginas. Entonces, Darín saca un revólver. ¿Pero qué pasó? Bueno, faltaron tres capítulos. Los chicos crecen. Sí, claro. Ahí me parece que es un final pésimo. Se le está empastando. De todas maneras, le digo, por lo que usted escribe del guión, va a necesitar varias Lassies. Sí, sí. Y quizás también varios niños, yo le diría más de... Sí, varios Ricardos Darín. Sí, Darín, o sea, Darín de 4, de 5, de 6, de 7 años, de distintas edades, ¿comprende? Igual le digo, está en el lugar indicado. Yo empecé a filmar una película que todavía la estoy filmando. Ajá. Sí, con Francella. Ah, ¿cómo se llama? Se llama Hombres del Mañana. Ah, pero yo empecé hace 46 años. Ah, mire. Cuando Francella tenía 6. Ajá. Y ahora la tengo que seguir. ¿Hasta dónde? Creo que dentro de 2 años. Porque la película se interrumpe cuando Francella tiene 6 años, después crece, ya cuando es un hombre grande. Ajá. Y estoy esperando desde entonces, está todo el equipo de producción cruzado de brazos esperando que crezca Francella. Pero no funciona así el cine. ¿Cómo no? Es raro. No, señor, usted muestra... ¿Qué vamos a hacer? Bueno, digo, ya está, cuando termina la escena ya está. Y ahora, digo, dale, Francella, crece. Tomá Nesquik. Y nos pusimos a esperar y... No le crecía, Francella. No le crecía, crecía, 40 años y todavía le falta. Así que... Estamos esperándolo para terminar la película. No, pero así no es una forma de hacer cine. Usted elige, le conviene un consejo. Sí, sí. Elíjalo de grande ya, el protagonista. Ah, ¿y cómo? No al niño, sino al protagonista de grande, y le busca un chico, qué sé yo, si el protagonista que usted elige, que por se ejemplo, le parezca. Es medio narigón, le busca un nene que sea medio narigón, ah, o sin ojos pero claros. Eso es una trampa, una mentira. Bueno, yo hago un cine sincero y honesto. ¿Pero qué es eso? La gente se va a dar cuenta y dice, ese no es, dice, va a decir. No es Francella, van a decir. Pero señor, no importa, la gente se lo cree igual. No, señor. La gente hace fuerza. ¿Eh? Que la gente hace fuerza para creérselo. Porque eso es... Yo eso no lo vi nunca en ninguna parte. Pero ¿cómo, señor? Todo el cine es así. ¿Usted se chupa el dedo? ¿Eh? No, es un pirulín que tiene. Digo, señor, usted para filmar, por ejemplo, con Lassie, necesita 10 Lassies. Todos los animales de Hollywood salieron de aquí, por ejemplo. Ah, ¿te venden animales para Hollywood? Todos los animales... ¿Schwarzenegger? No. Ese es de la competencia. Pero si usted me habla, qué sé yo, de Mr. Ed... Rin Tin Tin, Saturnino, Chatrán. ¿Quién? Chatrán. Ah, Chatrán. ¿Quién era Chatrán? ¿Quién? El de las aventuras de Chatrán, el gatito. Ah, era un gato. Este siguió viendo películas de ella hasta la semana pasada. Bambi. Bambi. Bueno. Todos de a muchos, sí, es por docena. Ah, cómo me gusta el tango ese. Bambi. Bambi. Qué lindo. Triste, Bambi, qué película tan triste. No es para los niños, mueren las padres, mueren una todo. Una porquería, yo como director de cine que soy, Juan Campanella, se lo garantizo. Porque... es una propaganda. No, lo que pasa es que... Bueno, tenemos que irnos, loco. Ah, bueno, ¿compramos listo o no compramos? Y le presento, este es mi asistente. Sí, ¿por qué no llevamos una tortuga mejor? ¿Eh? Una tortuga mejor. ¿Quiere llevar una tortuga? Una tortuga para volver de Europa, sabe todo lo que va a tardar. Pero escúcheme, ¿por qué no lleva, 10, 15 kilos de tortuga? ¿Que la vende por kilo la tortuga, no por unidad? No, es al por mayor. No sé, yo no puedo estar fijándome cuántas son. Usted se lleva 10, 15 kilos y las va usando como las va necesitando. Si precisa más, me llama. Y porque yo quiero filmar una escena donde la tortuga lo salva al niño, a Darín, que se cae al agua. Sí. Socorro, Lassie, dice, pero la tortuga se llama Lassie también. Ya tengo hecho los títulos. Claro, ya no, filmó Darín diciendo Lassie. A desperdiciar. Claro. Entonces, Darín extiende la mano y la tortuga lo muerde de la cutícula del dedo. Sí. Y porque es chiquita, pobrecita. Claro. Y va tirando, y al cabo de... una hora o algo así lo saca. Sí, es difícil de hacer eso, ¿no? Sí, más vale le conviene una tortuga de las Galápagos entonces. Ah, una tortuga gigante. Claro, para hacerle el primer plano de la cara y quizás la emoción del ojo de la tortuga en un primer plano de ese reencuentro. Y vio el párpado de la tortuga. El ojo de la tortuga y después el ojo de Darín, que se está ahogando y que grita, ¡Lassie! Y la tortuga que lo mira así y ¡guau! Y ahí el secreto de tus ojos. ¿Sabe que lo felicito? Muchas gracias. Pausa.